tanto del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad, ¿te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 201. Lávate la cara y sobre todo los ojos y orejas, y límpiate la boca, porque es por estos órganos donde entra la lujuria, que estropea tu relación con tu buena conciencia. No des licencias ni a lo que ves ni a lo que oyes, sin meditarlo y analizarlo todo bajo tu buena conciencia cristiana. Y conserva un buen vocabulario para el bien y la restauración de tu alma.